Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. ¡Arriba! En ti, corazón no deja de sufrir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. ¡Qué rico! 25 años de historia. ¡Alegría para ti! ¡Prima Val! Te quiero, que te enseño mi amor, porque te amo cada día más. Te quiero, que te enseño mi amor, amor, te juro que esa es la verdad. Te quiero, mi amor, porque te amo cada día más. Que te quiero, que te extraño, mi amor. Amor, te juro que eso es la verdad. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. El vacilón de Jorge Contreras, 25 años de historia. El legendario. Todos a bailar en casita, celebrando las fiestas patrias. ¡Vamos allá! Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. ¡Abajito! ¡Abajito Bastián Contazo! ¡Gabriel Suárez! ¡Andrés Menezes! Porque te quiero, porque te extraño mi amor, porque te amo cada día más. Yo, porque te quiero, porque te extraño mi amor, amor, te juro que eso es la verdad. Te extraño mi amor, porque te amo cada día más. Que te quiero, te extraño mi amor, amor, te juro que eso es la verdad. ¡Tira palmas arriba! Que te quiero, te extraño mi amor, porque te amo cada día más. Que te quiero, te extraño mi amor, amor, te juro que eso es la verdad. Azúcar, un abrazo grande para todos.